Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Luz, cámara, acción. Muy buenos días. Qué hermoso día. Un poco de viento, ¿eh? Esto es música y noticias. Desde Radio Box 102.9, desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Estamos haciendo una pequeña filmación para Instagram. Un día... ¿por qué no me pone sol? Póngame sol. Entra el sol. Me encanta el sol a mí. Ah, ya fue el sol. Se fue el sol. Me encanta el levantarme con el sol. Me encanta. Bueno, ¿cómo están? Sí, ya se vino la primavera. Es la primera vez que la primavera me trajo un poquito así de energía. Y creo que está bueno. Así que, bueno, hoy tenemos un programón, ¿eh? Tenemos de todo un poco. La mejor música del mundo. Fuera de la copa. Sí, se perdió. Perdimos en Brasil. La Copa Libertadores. River Plate quedó fuera de Copa Libertadores. ¿Qué va a hacer? Y bueno, es así. Se sufre, sí, se sufre. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, en la dirección, la señora Claudia Daporta. En la operación técnica, controles y musicalización, el señor Damián Espadea. ¿Cómo? No escuché. Pórtese bien usted, ¿eh? Pórtese bien. Bueno, acá estamos saludando a toda la gente linda que nos sigue jueves a jueves. Los jueves de la Vox, los jueves de los Gómez, ¿eh? Los jueves a las 11 tenemos un Gómez, a las 7 de la tarde tenemos otro Gómez. Mi nombre es Karina Gómez, así que bueno, así las cosas. Bueno, salgo de acá. No se pierdan porque hoy tenemos un bloque country, porque mañana comienza el Festival Latinoamericano de Música Country. Otra vez no puedo ir, ya lo dije 30 veces como mi abuela. Así que bueno, los que puedan ir, vayan con la reposerita, vayan a escuchar. Hay no sé cuántas decenas de bandas y lo que sé es que va a cerrar Vane y Julie Ruth. Así que promete. Bueno, me despido acá de las redes. Chau, chau. Me despido, listo. Bueno, después se publica. Así que bueno, ahí estamos. Quiero saludar a un cumpleañero que fue el 23. El 23. Berna, que ha sido compañero de baile pistas y bueno, él, sus hermanas, un grande abrazo y habrá que en alguna pista reencontrarse, ¿eh? Porque los que somos de esto que nos gusta bailar, se sigue. Así que bueno, tenemos música, la mejor música del mundo. Sí. Si se quieren comunicar con nosotros al 156-470-47. Y este fin de semana tenemos la Feria Internacional del Turismo. Pueden asistir al público sábados y domingos. Ya después en el transcurso del

amanecer y el mediodía. Hay más que sonidos. We started dancing and love put us into a groove. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. Nueve, 25 minutos, 12 grados la temperatura. El pronóstico para hoy viernes, 17 grados máxima. Para el viernes, 21 grados, soleadito. Para el sábado, lluvia. Otra vez, lluvia. 17 grados, mínima 10, pero lluvia. Y el domingo, día en que voy a trabajar en la FIT, Feria de Turismo, domingo soleado. 22 grados, 11 de mínima, ¿eh? Así que el sábado no pongan el lavarropas, como digo siempre. Así que bueno, vamos con los auspicios, señor operador. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Zaida presenta Renacer. Una experiencia musical que te llevará a un viaje de transformación y esperanza. Deja que cada nota te inspire a comenzar de nuevo. No te lo pierdas. Zaida, la voz. Presenta Renacer, el show. 11 de octubre, 20 horas. Fundación Originarte. Paso 17, Quilmes. Entradas anticipadas, 20 mil pesos. A través de portalfest.com.ar o al alias renacer.z. Enviar comprobante al 11 60 06 3743. Ya te olvidé. Zaida, la voz. Vuelvo a ser libre otra vez. Queremos hacerte una nueva propuesta. Todos los miércoles a partir de las 20 y 30, clases de americanos a cargo del anfitrión Raúl Delgado. Para principiantes, intermedios o avanzados. Podés venir solo, sola o con amigos. Una clase totalmente dinámica. Luego, apertura del social hasta las 2 de la mañana. Consultas y reservas al 1169-313952. Musicalización exclusiva. DJ Juan Carlos Silvestro, DJ Gustavo Luercho. Salón Ultra Night, Avenida Mitre 4637 Avellaneda. Los esperamos. Y también nos acompañan, como siempre, APAR La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados con pileta, parrilla, vajilla completa. Tenés todo, todo como un departamento. Bueno, todo. O sea, si van en auto, hasta pueden llevar cosas para, bueno, para almuerzos, para cenas. Tienen el desayuno en un kit. Eso se llama desayuno seco. Eso lo tienen incluido. Y descuentos para ir a los baños de termas, ¿eh? Las termas tan saludables que pueden ir. También el río Uruguay está muy lindo, toda la costa, para ir a tomar unos mates y pasear también por el Parque Nacional El Palmar. Ahora tenemos una promoción de tercera noche sin cargo y también una preventa. ¿Qué significa eso? Que tiene tarifas muy, muy económicas, casi, casi como baja temporada para el verano, abonando en estos días, ¿eh? Y ya tienen sus vacaciones. Por ejemplo, para cuatro personas por cada día, con un mínimo de cuatro noches, para cuatro personas, 124 mil pesos. Así, se las tiro, ¿eh? Así que es un recurso muy lindo para tenerlo en cuenta para estas vacaciones. Muchos saludos a Alfred Jiménez. A ver cuándo Alfred se digna, ¿eh?, hacer acá un... Usted que tiene décadas de trayectoria en lo que es turismo nacional, si nos hace una visita acá, por lo menos telefónicamente. También saludamos a Fresan, casa de artículos para el hogar, electrónica, rodados, blanco y toda la mejor calidad y asesoramiento. Estamos en Montevideo, esquina Álvarez, acá en Bernal Oeste, a una cuadra de Calchaquí. Y los pueden contactar también por las redes sociales. Fresan Home. Y en, a ver, en Instagram. Bueno, después les digo en Instagram, porque ellos están en Instagram también. Están en Instagram. Así que bueno. Bueno, después en el transcurso de la mañana vamos a hacer lo que va a ser la vedette de este verano, que es Brasil. El Brasil brasilero, y presentado por Principios Tour Operator, operador mayorista en este país que atiende a todas las agencias minoristas al público, ¿eh? Así que vamos a hacer a ver qué tenemos esta semana como para, y también Brasil durante todo el año, porque lo que tiene el país vecino, el país hermano, es que se puede visitar todo el año. El que tiene vacaciones en agosto, en julio, septiembre, se puede ir al norte, que va a encontrar sus 28, 30 grados. ¿Eh? No es un detalle menor. Es algo que hay que tener en cuenta. Porque muchas veces hay gente que tiene disponible en esas fechas y además que tienen otro tipo de valores. Bastante mejores valores en esa época. Entonces Brasil todo el año. Y nuestro país, por supuesto, ¿eh? Nuestro país que hay que visitar, como digo siempre, solamente y por el hecho de ser argentinos. Argentinos. Bueno, ¿me regala otro bloquecito? Después vamos a tener un especial country, porque se viene, vamos a dar detalles. Ayer, por ejemplo, le comenté a una persona del rubro de mi trabajo, ¿no?, que le gusta mucho el rock. Y le dije, ¿viste que se hace el... ¿Conoces el festival country? No, me dijo que no. Hay mucha gente que no lo conoce. Y así todo, en el Parque Municipal de San Pedro, se llena de gente. Y hay gente que no lo conoce todavía, que es del gusto del rock. Y también del country, que no lo conoce. Así que difundirlo nos hace más que satisfechos. Bueno, vamos con más música en esta mañana hermosa en Quilmes. La Cyndi Lauper ha llegado. Arrancamos a lo grande, ¿eh?, con el señor Mr. Paul, la señora Carly Simmons. Grandes, grandes artistas del mundo suenan acá en la Vox hasta las 11, ¿eh? No se muevan de ahí. Y si no se mueva, se puede mover y bajarse la aplicación, Bájense la aplicación, es muy sencillo y pueden tener la radio en cualquier parte. kisses, your arms open wide. This fever for you is just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Peace. Estás en la Onda Vox 102.9. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. 9:42 minutitos. Quiero saludar a los chicos de... Ellos fueron compañeros míos de una escuela un tiempo y ahora arrancaron con su programa de radio streaming y la rompen. Muy... Lunes y miércoles 20 horas. Trick el Magazine. Están en Radio MX Más. Así, Radio MX Más. De todo, tienen deportes, espectáculos, de todo. Claro, ahí nos manda saludos la cantante, la compositora. ¿Me prepara el anuncio de Zaida? De Zaida, ahora, que quiero resaltar algo muy importante para el show. Ahí está, Alfredito está escuchando. Qué lindo programa, ¿eh? Radio MX Más. Anótense. O lo buscan en Instagram y ahí se informan. @ Radio MX Más. Un programón. Lunes y miércoles 20 horas, ¿eh? No, simplemente somos felices, Alfred. Somos felices con lo que uno hace. ¿Y qué más se puede pedir en esta vida? Nada. Por eso hoy a la gente le di ese mensaje al salir de casa. Soy muy feliz cuando vengo acá a la radio. Simple. La vida es simple. No se compliquen. La vida es simple. Y es simple y hay que ser... Hoy soy filósofa, ¿eh? Hay que ser agradecido de lo que uno... A ver qué dice Zaida. A ver, vamos con el aviso de Zaida que quiero... Ah, sí. Bueno, en el aviso de Zaida, la voz es de Alfred, de Trick Magazine. A ver, vamos con el aviso, que quiero resaltar algo. Zaida presenta Renacer. Una experiencia musical que te llevará a un viaje de transformación y esperanza. Claro, acá en el aviso, ustedes escuchan música melódica. Pero en el show va a haber diversidad de ritmos. Esto no está en el aviso, pero va a haber rock, va a haber salsa, va a haber una pareja que baila. Es un show con músicos de primera, porque la vez anterior yo tuve la experiencia de participar como conductora. Es un espectáculo realmente muy, muy trabajado, muy lindo. No va a ser solamente de música así melódica, sino que es un show integral donde va a haber algunas sorpresas emotivas. Así que bueno, estamos dándole difusión y todo el apoyo, porque yo no veo a diario que se realicen este tipo de producciones así tan con músicos en vivo y que ella va a debutar como compositora, además con unas letras que bueno, es muy emotivo el espectáculo. Así que bueno, ahí estamos apoyándola con el aviso, con decirle a la gente que pueden venir en familia. En la fundación también tiene como un buffet donde se puede comer algo. La fundación original está muy bien ubicada en la calle Paso 17, cerquita de Irigoyen, o sea que tienen todos los transportes ahí cerca. Así que bueno, ahí estamos esperando el día del show. Así que bueno, era un poco eso. Los amigos de Trick, el magazine. Claro, Zaida dice, muy agradecida. Y está escuchando en el auto trayecto a Capital. Ah, eso trae la aplicación. Bájense. Ah, dice que mandó un mensaje. ¿Te llegó? Mandé un mensaje. Bueno, ahora sí, mandó un mensajito. Bueno, no importa. Bueno, les quiero también contar que tenemos un nuevo auspiciante, que les vamos a explicar un poco, porque el nombre de la marca es un poco complicadito, y ahora les explico por qué. Esta propuesta es Mond Steel Framing. ¿Qué es eso? Oh, ¿qué es eso? No, es construcción en seco, ¿eh? Calidad, rapidez, eficiencia. Proyectos es nuestra pasión. Así que esta gente trabaja en obras de construcción en seco de excelentísima calidad. Realmente los recomiendo. Pueden comunicarse con ellos por Instagram, ¿eh? Por Instagram, así que digo, reitero, es complicadito. El es así, Mont con S, después Steel Framing. Yo no tengo que cambiar el nombre porque está medio complicado. Pero bueno, construcción en seco, los recomendamos. Muchos saludos al señor Ricardo Montiel, alias, bueno, Ricky. Ricky realmente trabaja de una manera maravillosa. Bueno, en un ratito, en unos minutitos, si tiene por ahí un temita, y ya arrancamos con las noticias de este bendito país. Era un poco explicarles estas dos cositas. Y tenemos turismo, tenemos arte, cultura. Y esto va dedicado a Pablo, Daniel, a Saroni. Yeah. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Y arrancamos con las noticias, los titulares de los principales portales de nuestro país. El Tesoro de los Estados Unidos anunció por las redes sociales que asistirá a la Argentina con un swap de 20 mil millones de dólares y le ordenó que restaure las retenciones. Scott Bessent prometió inversiones en caso de un resultado electoral positivo. Más tarde, tras reunirse con Milei y Caputo, la titular del FMI reforzó el operativo del salvataje electoral. Más que condiciones, un sometimiento. Conmueve al país el femicidio que se ocurrió en la zona sur. Hipótesis de fiscalías apuntan a un grupo de narcotraficantes. Se avanza con la investigación del brutal crimen. Retenciones cero. Estados Unidos exigió al gobierno que se cumpla de inmediato. Vamos con noticias de fuente de diario La Nación Más. No se supo manejar el partido. Mal ahí, Gallardo de la queja contra el árbitro a la autocrítica. Desconcentraciones que se pagan caro, El equipo millonario quedó eliminado de la Copa Libertadores en el día de ayer. Lamentablemente. Pues fue fuera de la Copa. Sí, tal cual. Sí. Quedamos fuera. ¿Qué va a ser? Esto es fútbol, es juego, es pasión. ¿Qué va a ser? Bueno, hay una noticia muy linda del espectáculo. La actriz Dolores Fonsi declaró, dice, todavía no caigo. La felicidad de su película que va a representar al país en los Oscar, esta talentosa actriz fue nominada y realmente está muy contenta. Desde octubre el gobierno oficializó un aumento a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. ¿Qué más tenemos de noticias de nuestro país? ¿Alguna noticia buena? Sí, siempre puede haber alguna noticia buena. Esto que conté es bueno, es buena noticia. Es buena noticia. Este sábado, la ciudad Sudáfrica, una ciudad que tiene... Ah, algo de los Pumas leí acá. Este sábado Sudáfrica, Durban, la ciudad que tiene una bombonera del rugby. Escuche usted. ¡Epa! Este sábado, Sudáfrica. Eso ocurre en Sudáfrica. Durban, la ciudad que tiene una bombonera del rugby y le sienta bien a los Pumas. Le vendo un viaje a Sudáfrica. ¿No le gustan los Pumas? No, la verdad que... Ah, aguante las Leonas, sí. Sí. Aguante las Leonas. Tapa diario La Nación, análisis. La incógnita del presidente. Todos los enigmas de la vida pública. El más importante es cómo interpretará el presidente lo que pasó en Estados Unidos. La ayuda de Washington es un cheque del emperador que se emite por fuera del laberinto burocrático de los préstamos internacionales. Así el debate. Así que bueno, algunas noticias del día de la fecha.

en estos momentos tan difíciles, ¿no? Así que nos vamos a conocer por ahí, lo que hace cada uno, incorporamos más gente, pedimos difusión, nos recomendamos, utilizamos los servicios del otro o le compramos a un otro y así va girando la rueda de a poco. Obvio que en el canal de difusión hablé del programa para que te escuchen y podamos estar todos conectados y apoyándonos. Besitos, cariños. Muchas gracias, Cari, por tu saludo, por tu apoyo. Mandale un beso grande a tu audiencia y realmente los convoco a todos los que puedan venir para que nos vengan a ver en Fundación Originarte, Paso 17 Quilmes. Así que, bueno, nada, simplemente agradecida a la vida porque me permite hacer y cumplir mis sueños. Siendo 10:09 minutos. Qué lindos mensajes, ¿eh? Por un lado, Vane, que veo que es fiel oyente acá de Vox, y ella me comentó el off, este emprendimiento que tienen, maravilloso, realmente maravilloso, esto de gestar algo para ayudar y bueno, emprender. Creo que la palabra que se viene es emprender, emprendimientos. Ser creativo, ser solidario, ser no solamente en este país, ocurre en muchos países del mundo también. Así que te felicito, Vane, realmente es un camino de ida, aparte de emprender. Yo lo viví de modo no tan grato cuando fue pandemia, donde mi rubro quedó totalmente paralizado y mi situación era desesperante. Entonces tuve que salir a emprender y tuve una experiencia muy, muy linda con la cocina y que había salido bastante bien. Después no pude seguir por esas cosas, pero volví a mi rubro y a mi actividad, pero tuve la experiencia de emprender y realmente es muy lindo. Y bueno, Zaida está escuchando en el auto, camino a Capital, así que bueno, ahí estamos, camino al 11 de octubre, donde vamos a estar disfrutando de su creación. Bueno, vamos a ir con el San Pedro Festival que se realiza, que es un evento cultural y turístico emblemático que se celebra anualmente en San Pedro, acá en la provincia de Buenos Aires. Se lleva a cabo en el Paseo Público Municipal, conocido por su programación diversa y que incluye música country, line dance y otros géneros del rock. Esta edición es la número 20. Se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre, con entrada libre y gratuita. La grilla completa la pueden ver en la web. Incluye casi 70 shows y también hay un encuentro de escuelas y bailarines del line dance, que es el baile country en línea, que le dicen. Este festival no solamente celebra la música country, sino también invita a la comunidad a participar y disfrutar de una experiencia colectiva única, ¿eh? Muy lindo. Así que bueno, vamos a ir con un bloquecito que hemos preparado con la ayuda de una de mis Juanas, mi hermana, de allá de Capital. Sí, yo tengo cinco Juanas, tengo a falta de una. Ella me preparó este set, así que muy agradecida. Vamos con música country. Well, now it's all going apart, whether we like it or not. Best I can tell the world's gone to hell. We're sure gonna miss it a lot. All of the whiskey in Lynchburg, Tennessee, just couldn't hit the spot. I got a $100 bill, friend, you keep your pills, cause it's all the weather pot. That cackle babble head in the box must think I'm dumb as a rock. Reading me the news while I'm kicking off my shoes, and it's scaring me out of my socks. That red-headed stranger I'm not, but buddy, let me tell you what. If you ask old Will to say, here's the deal, friends, it's all going to pot. Well, it's all going to pot, whether we like it or not. Best I can tell, the world's gone to hell, and we're all gonna miss it a lot. All the whiskey in Lynchburg, Tennessee, just couldn't hit the spot. Got a $100 bill, you can keep your pills, friend, it's all going to pot. noche de clásicos de rock and roll. De la mano de Oscarcito Moreno. Sácale un mojar. Inconfundible, el rock and roll. Ya llegó la primavera. Libérate y que nada te detenga. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Primavera 2025. Pero qué lindas canciones, de... Son como recuerdo, pero están más vivos que nunca, ¿eh? Oh, están más vivos que nunca. Hermoso, ¿eh? Así que vayan todos a disfrutar del San Pedro Festival. Ah, saludos para Nora de Quilmes, que nos está escuchando, ¿eh? Muchísimas gracias, Nora. Gracias, gracias a todos. Acá nos están escuchando todos los chicos de Trick, Trick Magazine. Bueno, nos vamos con un vuela. ¡Ah! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! Escuchen. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, o bem pro mal, primeira mão na Bahia. Le tengo mucho aprecio a este cantor brasileiro. ya está grande, ya está retirado, ha hecho historia de la música brasilera. Me encanta. Bueno, ojalá nos esté escuchando acá. Este espacio está presentado por Principios Tour Operator. Pueden seguirlo en las redes sociales y desde allí los van a derivar a la agencia más próxima a su domicilio. Es una estrategia nueva que se está implementando a través de los grandes mayoristas, proveedores de servicios a todos los lugares del mundo. Así que hoy no vamos a ir, y por eso está música bahiana. Vamos a olvidarnos hoy de la playa, ¿eh? Basta de playa, basta de montaña. Vamos a ir por la gente que le gusta la historia. Nos vamos a ir en vuelo directo a la ciudad de Salvador de Bahía. Hoy vuela Aerolíneas Argentinas, la compañía Sky Airlines y la compañía de bandera Gol. Así que tienen muchísima oferta de vuelos para hacerse una semanita. Combinar lo que para mí es algo inolvidable. Cuando vivan eso dirán, che, te transportas 500 años atrás, que es el Pelourinho. El Pelourinho, corazón histórico de la ciudad de Bahía, con calles adoquinadas, coloridas, que cuentan historias de sus tiempos pasados, donde la cultura afro-brasileña cobra vida a través de la música, la danza y el arte. La UNESCO ha reconocido la importancia del Pelourinho, declarándolo Patrimonio de la Humanidad. Este barrio es un tesoro viviente donde la historia y la cultura se encuentran en cada esquina. Yo les cuento que tuve la experiencia y en el día están las señoras con sus trajes típicos, ¿no? Que es un traje blanco todo bordado, grande y con algo en la cabeza, muy, muy típico. Y la comida se realiza ahí en el momento, ¿no? Como quien come acá un pancho. Comida típica. Inolvidable. Riquísimo. Todo es rico. Hay algo que se llama tapioca, que es como la tapa de un taco, que tiene mucho queso, ¿no? Es un manjar. Es un manjar. Si de historia se dice, en la época colonial, fue un centro vital para Salvador, marcada por el comercio de esclavos. Es un punto clave en esta, es una parte triste de la historia brasileña, cuando fue colonizada. Y a lo largo de los años fue siendo transformado y bueno, hoy es patrimonio cultural, ¿eh? Una riqueza arquitectónica maravillosa. El Día de la Conciencia Negra se celebra el 20 de noviembre, donde obviamente hay fiestas populares hermosas. Se puede pernoctar muy, muy cerquita, ¿no?, de Pelourinho. Hay posadas, unas tres noches, y también después ir a la parte de la costa, lo que le dicen la costa litoral verde, ¿eh? Que hay lugares como Praia do Forte, Sauípe, también el Morro de Sao Paulo. Bahía tiene mucho para hacer durante todo el año, ¿eh? Mucho para hacer. Es muy lindo conocer Bahía. Es como uno de los centros, digamos, más importantes si de turismo hablamos del vecino país. Que bueno, vale la pena. No es costoso, ¿eh? Hay un detalle, no es tan costoso. Se puede ir abonando como si fuera una cuota, como sale ahora. Se puede ir abonando como si fuera una cuota. Y bueno, van a vivir un viaje multisensorial y con un encuentro profundo con la esencia de Brasil, del Brasil original, del Brasil donde nació hace siglos. Así que bueno, están todos invitados. Muchas gracias a Principios por permitirnos, ¿no? Y bueno, siempre están ellos haciendo punta en todo lo que es el producto, la difusión y la operatividad como único producto que tienen, que es Brasil. Así que bueno, nos quedamos escuchando al amigo Gilberto Gil. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. La onda de Buenos Aires. Vox 102.9. Tu onda. Stella liegt in Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Christ, ich sehr vermisst dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da? Ob in Tucson, Arizona, Toronto, Kanada. Wien, Wien, du kennst mich ab, kennst mich down. Du kennst mich, Wien, Wien, du nur allein. Wohin sind deine Frauen? Eva heißt Yvonne, ein junger Bogart hängt ihr an den Lippen, keine sind satt, komm. Die Lackenpracht wird abgemacht, die Tänzer sind gestoppt, es ist 4:45, nun wird Position gebrochen. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da, ob in Tucson, Arizona, ab Toronto, Canada. Wien, Wien, du kennst mich, damn, du kennst mich, na Wien, Wien, du nur allein, wohin sind da? En Play Store, Vox FM 102.9. Peek-a-boo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Escuchando Radio Box FM 102.9. 10:47 minutos. Y seguimos acá en un programa hoy con muchísima información, muchísimo compartido. Bueno, la verdad que estoy muy, pero muy agradecida. Bueno, les cuento que en nuestro distrito tenemos mucha agenda cultural y solamente es entrar en la web o en Instagram y ahí tienen toda la programación. Hay muchos centros culturales, pero principalmente el Espacio Inca, Teatro Quilmes, en la avenida Mitre 721. Les cuento que mañana un amigo va a presentar un espectáculo a las 20 horas, Andando Caminos, es música folclórica con un recorrido que con autores y artistas invitados, canciones propias. Las entradas las pueden reservar por la web, eso es muy importante, pues así ya se quedan, y si no, personalmente, de 9 a 18. Así que bueno, Jorge Ojeda, ahí vamos a estar, ahí estamos. Qué lindo, va a ser muy lindo verte en el teatro. Es un teatro hermoso que tenemos en nuestro distrito, que yo digo siempre hay que tratar de disfrutarlo. El otro día tuve también la oportunidad de conocer el cine teatro de Avellaneda en Wilde. Realmente hermoso. Fuimos a ver una comedia. Es realmente... La gente no conoce muchos lugares lindos que tenemos en nuestro distrito cerca y que tenemos al alcance porque son sin cargo. Es algo que también es importante en estos tiempos y que hay que tratar de aprovecharlo. Así que bueno. Bueno, nos vamos a ir con un bloque country y ahí estoy haciendo un videito para Jorge. Todos los éxitos, Jorge. Me corta. Ahí estamos. Vamos a ir con el último bloque country. Hoy es un día. Estas canciones son muy dulces. Porque el country tiene esta cuestión cuasi romántica, muy linda, que hemos sabido disfrutar de jóvenes nosotros. Los 50 más, ¿qué? ¿Usted qué me está diciendo? Hemos sabido disfrutar los de 50 más allá por los años 80 largo, en algunos locales bailables, la música country, bailamos el clásico americano, así que es con mucha nostalgia, mucha emoción, que compartimos hoy día country. I did everything I could to get me through the night. Don't know where it started or where it might end. I turned to a stranger just like a friend. I was looking for love in all the wrong places. Looking for love. San Antonio. Everything that I got is just what I've got on. When that sun is high in that Texas sky, I'll be bucking it to County Fair. Amarillo by morning, Amarillo I'll be there. They took my saddle in Houston, broke my leg in Santa Fe. Lost my wife and a girlfriend somewhere along the way. But I'll be looking for it when they pull that gun, and I hope that judge ain't lying. Amarillo by morning, Amarillo's on my mind. Up from San Antonio, everything that I got is just what I've got on. I ain't got a dime, but what I got is mine. I ain't rich, but Lord, I'm free. Amarillo by morning, Amarillo is where I'll be. Amarillo by morning, Amarillo is where I'll be. Bueno, nos vamos yendo. Realmente fue un lindo programa. Por lo menos yo estoy muy gratificada. Muchas propuestas, mucha música, el festival y también la Feria Internacional del Turismo. Los que, si alguno va, voy a estar el domingo de 14 a 17 en el stand de los Estados Unidos, en la empresa Sudameria. Ahí nos toca. Así que, y después, bueno, vamos a recorrer. Les cuento que en la feria el país invitado este año es Portugal. Así que va a haber mucho, mucho de Portugal. Y bueno, realmente es un espacio en la rural donde hay presentaciones, información, shows, degustaciones de todo el mundo, de nuestro país. Bien, es realmente muy, muy lindo ir a la feria. La entrada cuesta 9.000 pesos. Para los jubilados, 6.000 pesos. Tengo entendido que lo pueden sacar por la web. Así que están todos invitados. Realmente es muy lindo. Y en este día country, bueno, a todos los que vayan, disfrútenlo. Digo por enésima vez, el año que viene no me lo voy a perder. Y Dios mediante, nos encontramos el próximo jueves, 9 en punto, con todo lo que es música y noticias. Así que muchas gracias. Acá le dejo, ya está presente el señor Nacho Gómez. Buen programa, compañeros. Mucha mer. Y al otro Gómez también, ¿eh? Después le voy a mandar un mensajito a Juan Ignacio Gómez. Está lleno de Gómez esto. Como siempre, Claudia de Aporta, muchas gracias por la puesta en el aire. Gracias acá, campeón. El campeón de la música, Damián Espadea. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Nos encontramos el jueves que viene a las 9 en punto. Esto es FM Box 102.9. Gracias. Chau. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez.